Las unidades de apoyo son estructuras de la facultad que tienen como cometido acompañar y apuntalar las tres funciones básicas de la Universidad de la República: enseñanza, investigación y extensión. Esto significa que son espacios muy importantes a los que podés concurrir para asesorarte en cualquiera de estas tres funciones.